FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hermoso domingo caluroso de noviembre. 20 de noviembre. Qué calor que hace. Se vino en serio, ¿viste? Todos esperaban que para hoy hiciera un poquito más de fresco. Anoche amagó, hubo un poquito de viento, nos pusimos felices y después, olvidante. Un día gris horrible. Ojalá llueva un poco, así afloja esto. Pero bueno, si afloja, a mitad de semana lo tenés de nuevo. Te digo por las dudas, va a ser una cosa temporal, ¿no? Temporal por el tiempo. Temporal por lo corto. Vamos camino al verano. Y el verano, en estas épocas, los veranos son cada vez más fuertes, por la cuestión del cambio climático y toda esa bola. Vamos a tener un verano muy caluroso, con temperaturas que van a superar holgadamente los 38 grados. Así que prepárate para el verano. No va a haber a dónde meterse, seguramente. Bien, ¿cómo pasaste la semana? Bien. La mitad de la semana tuvimos el maratón, che. Escuchá, no es común. El maratón. Hermosa fiesta, muy lindo todo. Probablemente nos estemos comunicando con Marcelo Micosi, con el doctor Marcelo Micosi, en el programa, a ver que nos resuma el final. Digamos, lo tuvimos el domingo antes, lo tuvimos el domingo pasado, pero el domingo pasado no había pasado el maratón. Entonces, bueno, a lo mejor nos podemos comunicar con Marcelo antes de que finalice el programa para que él haga la síntesis de esto. En el plano internacional, arranquemos. En el plano internacional es obviamente el Mundial de Fútbol el que se lleva todos los comentarios. Canal de televisión que prendas. ¿Viste la cantidad de propagandas que hay con el Mundial? Cualquier pelotudez con el Mundial vende, curra. Pero cualquiera, ¿eh? Cualquiera. La mente de los publicistas da para tantas cosas y aparte para tantas huevadas. Es como por ahí, pienso que hasta te subestiman, ¿no? Con las propagandas que nos proponen. Tiene que tener la camiseta argentina, la cara de Messi y una pelota de fútbol. Después venden, lo de abajo no importa, va cambiando los nombres, pero lo demás es todo lo mismo. Terrible. Dejando de lado los despelotes del... ¿Te acordás del último mundial, el de Brasil? Dejando de lado los despelotes que tuvo el mundial de Brasil. ¿Te acordás que tuvo metida esa empresa Odebrecht? Empresa constructora. Líder en curros, que le costó, entre otros, la cárcel a Lula, actual presidente electo de Brasil. Bueno, la empresa constructora esta pagó sobornos por todos lados, incluida en la Argentina, causa que nunca llegó a la Argentina. Salió de Brasil alguna vez, nunca llegaron los papeles de Odebrecht. Bueno, son esas cosas, ¿no? A lo mejor el correo no andaba, andaba a saber. Salvo el del Brasil, con tantos quilombos que tenía, que no daban los tiempos, que se hizo cualquier cosa hasta que llegaron. Bueno, llegase, jugó el Mundial, está todo bien. No había habido otro Mundial con tantos problemas extrafutbolísticos. Los sectores extraconservadores islámicos en Qatar, en este momento, están viendo al Mundial como una diversión inapropiada. Así lo definen. Porque obviamente los excesos de alcohol, los festejos, amenazan los valores tradicionales de esta gente. A ver, ¿qué esperaban al hacer un mundial? Digo, ¿no sabían que iba a pasar estas cosas? Cuando hace un mundial de fútbol se supone que viene el mundo. ¿A qué viene el mundo? A vivar por su equipo, a hinchar a su equipo. No sé, bueno, lo hubieran pensado antes, no sé. Que los hinchas del fútbol del mundo dijeran, no sé, cómo festejar, ¡hurra, hurra! Hice un gol. Gol, gol, gol. Qué mal le hiciste mal a ese jugador, malo. Esto es cosa así. Claro, Samir me dice, como los dibujitos animados. Claro, ¡hurra, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Por favor, bueno, más allá de eso. Hay todo un halo que rodea, todo un rum-rum de la plata que puso Qatar primero para quedarse con el Mundial. Ya te acordás el quilombo que hubo, y salió Qatar, y cuando salió Qatar todos dijimos, ¿Qatar? Bueno, Qatar. De ahí en más, Qatar juega su primer partido con Ecuador. Ahí salió la Federación Ecuatoriana de Fútbol a desmentir que 7 jugadores de Perú ya recibieron un palo verde cada uno para tirar para atrás el primer partido. O sea, estos tipos tienen la plata. Se corre la bola que le pusieron un palito verde a 7 jugadores, cada uno de 7 jugadores, 7 de los 11, o sea, 5 deben haber cobrado menos, entonces se van a quedar afuera. Mirá si justo uno de los que se queda afuera tira para adelante y hace un gol. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Soborno. Ecuador tiene que oficialmente salir, como la AFA ecuatoriana tiene que salir a decir que no recibieron soborno. Es raro. En fin, ¿no? Y uno no necesariamente por ahí debe avalar o entender las cuestiones culturales de determinado país. Festejar, por ejemplo, va en contra de sus valores. El trato con las mujeres, por ejemplo, o lo que sería para nosotros, para nuestra cultura, el destrato para con las mujeres. Suponte un partido donde Argentina, Brasil, qué sé yo, Italia, Francia, Inglaterra, y los podría nombrar a todos, porque más allá de la latinidad de cada uno, más latina, menos, viste, los latinos son quilomberos, somos quilomberos. ¿Vos pensás que nos van a festejar? Es insólito. Hasta, mirá, una tarjeta de crédito argentina sacó una tarjeta que tiene el beneficio de darte cobertura legal por las dudas te metan en cana por abrazos. Es loco, ¿no? Porque no te podía abrazar. O sea, yo no lo... El lunes de la mañana, que vamos, martes de la mañana, que vamos al partido con Samir a las 7 de la mañana, nos abrazamos con Samir cuando hace un gol, primer gol de Argentina, a los 15 minutos. Ahí estamos disputando a ver quién hace el primero. El primer gol. Nos abrazamos. En Qatar nos meten presos. Nos matan allá. Ahora, si tenemos la tarjeta piripipi, esta que te ayuda, automáticamente te mandan un abogado, una venegra de allá, un carancho catarí, y te saca de la policía. ¡Qué grande! El mundo de nunca acabar este, ¿viste? Bien. Los rusos siguen bombardeando Ucrania con misiles dirigidos puntualmente a objetivos generadores y distribuidores de electricidad. 10 millones de personas están sin luz en el comienzo de las nevadas. 10 millones de personas están sin luz en el comienzo de las nevadas. Bueno, ya está empezando el invierno, ¿viste? El Parlamento Europeo está prácticamente decidido a declarar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. No sé de qué carajo vale que lo declaren lo que le declaran, ¿viste? Esos organismos internacionales que a la hora de los bifes no hacen una goma, bueno. Pero bueno, ¿viste? Una porquería más le tiran a los rusos. Parlamento Europeo declarará a Rusia como estado patrocinador del terrorismo. Esta semana, en el país de Madrid, un señor que se llama Luis, porque es un Luis, se escribe como Luis, el Luis nuestro, pero lleva 2 i y doble s. Se pronuncia Luis. El apellido Vaz, Luis Vaz. Publica un artículo que habla del arte ruso de la provocación. El arte ruso de la provocación. Dice, entre otras cosas, que el hecho de lanzar misiles sobre territorio ajeno puede terminar en futuros problemas de índole insospechada. Esto, ¿a qué viene? Más vale que si le vuelve a tirar al vecino un cascotazo, es probable que el vecino te devuelva el cascotazo. O no, qué sé yo, pero es probable. En julio del 2014, un Jumbo, un avión Jumbo 777, eso enorme, de la empresa Malaysia Airlines, que iba desde Ámsterdam a Kuala Lumpur con 300 personas, desapareció, se cayó del avión que iba volando. Y lo que estaban estudiando, ¿qué había pasado con ese avión? Bueno, en definitiva, ese avión cayó producto de un misil que le tiraron en la zona del Donetsk. Si vos escuchaste este programa en estos últimos años, La zona del Donetsk es una de las zonas de Ucrania que Rusia se apropió. Rusia la declaró como propia en la invasión. En esa zona, que Rusia la supuso prorrusa, o sea, como que los habitantes de esa zona querían ser rusos, entonces vino Rusia y dice, esto es mío, de esa zona le tiraron un misil al avión de la Malaysia Airlines. Ahora bien, la justicia holandesa ha encontrado culpable y condenado a cadena perpetua por ese atentado de los misiles a dos rusos y a un ucraniano prorruso por el atentado. Esto es viene a cuento de lo que escribe en El País de Madrid este señor Louis Bass, ¿no? Que si tiraba un misil es probable que te lo devuelvan. Bueno, el primer misil, si es que se puede tomar como primer misil, fue ese. Fue ese, el misil que tiraron los rusos desde territorio ucraniano a un avión que iba volando. La prensa mundial ha vuelto sobre el tema del COVID. Cuando ya pensamos que el COVID no iba a ser más tema, la prensa del mundo ha vuelto sobre el hablar sobre el COVID, pero desde otro punto de vista, que es el de sus consecuencias. El New York Times publica esta semana que la pandemia ha originado cambios en la personalidad de la gente, que es un dato a analizar. Pero seguramente vos no sos igual, o la gran mayoría de la gente no es igual, antes y después de la pandemia. Y otra de las grandes cosas que están analizando post-pandemia es el trabajo a distancia, que aún puede estar resistido por algunos, pero dicen que llegó para quedarse, y a su vez se ha acomodado por una consultora que opera a nivel mundial, y le han encargado, 500 compañías mundiales le han encargado a esta consultora que realice una investigación sobre este tema del trabajo a distancia, y es muy probable que el mundo se encamine post pandemia a una semana laboral de 4 días. ¿Sí? El estudio les da que laburar 4 días genera mayor descanso y a su vez mayor productividad, porque dado el descanso que obtiene la gente, labura con más ganas los días que labura. Es simple. Hay un libro que prácticamente es bestseller de un economista portugués, el libro se llama El viernes es el nuevo sábado, con datos que realmente asombran con respecto a la productividad, el cambio de temperamento de la gente, y está demostrado que las empresas que ya lo hacen, que ya tienen una semana de 4 días, es como que laburan mejor, y al resto como que le cuesta entender que cómo van a laburar 4 días, que se dejen de joder, que vayan a laburar los 5 días. Ahora, históricamente se laburaba 7 días allá atrás, ¿no? Y había también trabajo esclavo, también allá atrás. Se fue avanzando en el tema laboral, se eliminó la esclavitud, después el laburo de 7 días pasó a 6 y pasó a 5. Bueno, vamos encaminado a que el laburo sea de 4 días. ¿Qué va a ser? Son cambios. No sé si para todos, ojo, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden hacer 4 días, que no alcanza. Pero bueno, el mundo laboral se encamina a una semana de 4 días y al laburo domiciliario, el laburo en casa, el home office, cada vez más directo. Uno labura en otro clima en su casa. Otro estudio publicado por el New York Times pues prueba que efectivamente la depresión generada por el COVID dura mucho tiempo y que hay que tratarla. Si uno siente que el post-COVID no está igual que antes, se encuentra, hay que tratarse, hay que hacerse ver, porque pueden generar depresiones severas, ¿sí? El no tratarse por este tema. Otra de las cosas que se habló a nivel nacional e internacional es el tema del litio, que Argentina tiene minas de litio impresionantes, así como tenemos Vaca Muerta, tenemos mina de litio, Y resulta que, bueno, en esto, que éramos líderes mundiales hasta la semana pasada, cuando Australia salió a decirle al mundo que avanzaba sobre el litio y se encamina a ser el mayor proveedor de litio del mundo. Entonces, invitemos a la gente que está contándonos este relato del litio. Te cuentan del litio como que va a comprar una Coca-Cola. Somos los mejores del mundo. Hasta que aparece otro que dice, está bien, está todo bien, yo te respeto lo que vos contás, pero es mentira. Bueno, el relato del litio que están haciendo es mentira. ¿Hay litio? Sí, hay litio, pero no somos los mejores del mundo. Ya está Australia. Capítulo internacional cerrado, coma. Volvemos con lo nacional. Bueno, en el plano nacional ha regresado de su viaje a Europa el presidente Fernández y dicen que el saldo de su viaje ha sido favorable, producto del acuerdo con el Fondo Monetario, en el encuentro que tuvo con la señora Kristalina Georgieva. Kristalina, ¿viste? Se llama. ¿Te gusta Kristalina también el nombre? El nombre, porque no creo que te guste eso, ¿no? Bueno, estuvo con Kristalina Georgieva, que es la presidenta del Fondo Monetario, y a su vez hizo un acuerdo con los chinos que nos prestan, así entre comillas, una parva de plata. El tema es, ¿a cambio de qué los chinos nos prestan plata? Los chinos, por favor. Se habla de una base en Tierra del Fuego, una base satelital de satélites en Tierra del Fuego que abarcaría prácticamente la mitad del planeta. Esas bases satelitales son las que controlan todas las comunicaciones, todo lo que anda dando vuelta, todos los aviones. O sea, pueden ver absolutamente, hasta cuando vos vas al patio. Vos vas al patio, los tipos te están viendo, así, a ese nivel. Bueno, de eso quieren instalar uno en Tierra del Fuego. Así que es muy probable que ya hayan puesto el gancho en ese pedido. La salud del presidente se vio complicado tras un episodio que sufrió estando en Europa a raíz de algo parecido a una úlcera o algo así, motivo por el cual le aconsejaron bajar un cambio. La pregunta sería, obviamente, ¿bajar un cambio de qué si tal pedo? O sea, el presidente Fernández, ¿qué hace? Sociales ahora. Anda, da una charla, inaugura un pavimento, reinaugura... Sí. Pero nada, más allá de las peleas con Cristina, otra cosa. Bueno, de cualquier manera le aconsejaron bajar un cambio y someterse a estudios médicos, razón por la cual le pedimos al señor Fernández que se cuide, por favor, se cuide, porque si él llega a pasarle algo, Cristina va a ser presidenta. Entonces, ante la duda, es preferible malo conocido que recontra malo por conocer. Déjalo ahí. Fernández, por favor, cuídate. Cristina tuvo su día de gloria. Quería emular a Coldplay. Le faltaron los relojitos esos con las luces. Y las luces. Metió 50.000 personas en un estadio, en el Estadio Único de La Plata. Hizo un discurso por la esperanza, qué sé yo. Esto de meter militancia rentada es cuanto más, qué sé yo, un circo pagado por nosotros, porque los militantes que estaban ahí adentro, no todos, ojo, no todos, pero la gran cantidad es trabajadores que le pagan, chicos que reciben un plan y les ponen, tienen que ir, o personal municipal que recibió, porque los mostraron, mensajes que si no iban, lo echaban, los contratados le cortaban el contrato, pero vamos a suponer que no, vamos a suponer que no, vamos a suponer que esta gente va porque le gusta, va porque son militantes. Vamos a suponer que son kirchneristas o peronistas. En fin, más 2.000 invitados que vas, ¿no? O por favor, viste, los invitados son personal político. Eso, que tienen que estar ahí sí o sí para figurar. De esos que vas o por favor invítame, no me dejen afuera. En ese contexto, como única oradora, se presentó ante una cancha repleta con una propaganda que rezaba "Toca Cristina", ¿viste? Como un grupo de música. Por eso digo, ella tuvo su propio Coldplay. Ahora que está de moda, lo único que le faltó es la salida para adelante del escenario, para poder caminar por ahí. Pero bueno, ella necesitaba esto, porque en definitiva sabía que como personaje político que es, de la política argentina, prácticamente no la iban a transmitir en cadena nacional, pero prácticamente sí. Cristina Kirchner, en la ausencia de Alberto Fernández, es la presidenta de este país, perdón, la presidente de este país. O sea que cuando fue al acto, era presidente en funciones de este país. Y habló de un montón de cosas. Habló de seguridad, por ejemplo, muchos comentarios. Dijo que en su gobierno se ocupó de la seguridad. Bueno, está bien que hable de esto. Ahora dijo en su gobierno. Y yo pregunto, ¿cuál fue el gobierno? En nuestro gobierno, dijo. En nuestro gobierno nos ocupamos. En nuestro gobierno. ¿Qué hacen ahí esos? ¿Viste que habla como si viviera en un mundo aparte? Habla como si no fueran, que fueran otros. O sea, ellos tienen la culpa, ellos no son nosotros. Nosotros no somos ellos. Nosotros hicimos esto, ellos no lo están haciendo. ¿Quién es Fernández? ¿Cómo llegó Alberto Fernández ahí a la presidencia? ¿Qué cargo ocupa la señora Kirchner? En fin. Pero bueno, en una de tantas, después, viste que agarra el micrófono y empieza esa catarata interminable de vocablos unidos, algunos que en frases, y te ametralla. Dijo que la seguridad dependía que las fuerzas civiles controlaran a las fuerzas policiales. A ver, los civiles tienen que controlar a las fuerzas policiales. Bueno, en todas las provincias, los ministros de seguridad son civiles. No sé qué cuerno es lo que pretende. Dice, que no se desmadre esto, depende de los civiles. Hay autoridades nacionales civiles que tienen mando sobre los militares. Los militares ni los policiales se manejan solos. No sé. La seguridad depende de múltiples factores que dependen también, como otros tantos, de miles de causas. Pero para ella se va a resolver este problema de la seguridad cuando la política controle a la policía en todos los ámbitos. Entiendo con esto que quiere decir que la policía también tiene que ser partidaria en una rémora de lo que fue el peronismo original, donde había jefes de policía políticos. Jefes, en Coronda había un policía, un jefe de policía político, jefe político era, ¿no? Y por ahí como atan estas cuestiones del presente con el pasado, hace 70 años, traen cosas de atrás como que fuera tan sencillo. A todo esto cabe aclarar que la señora llegó al Estadio de La Plata en el helicóptero presidencial. Sí, ese que se fue de la Rúa. En ese helicóptero llegó la presidenta. Voy a decir, es una provocación que el tipo use el helicóptero. Bueno, qué sé yo. Llega la presidenta en ejercicio, en el helicóptero presidencial, a un lugar donde estaba el 90% del gabinete nacional, a un acto de una facción del peronismo, y bueno, es una provocación. Y ponele, qué sé yo, no sé. Hay una anécdota en los Estados Unidos que cuando fue el atentado contra el presidente Reagan, ¿te acordás? Que estaba ahí, que no se sabía si iba a vivir o no, pero bueno, te habían confirmado que estaba vivo. El por entonces vicepresidente Bush se le antojó ir a la Casa Blanca y obviamente se fue en helicóptero, en uno de los helicópteros presidenciales que lo puede usar el vicepresidente allá, también tiene uno disponible. Y le dijo al piloto que aterrizara en el ala oeste de la Casa Blanca, que es el lugar a donde aterriza normalmente el presidente. La guardia de la Casa Blanca lo sacó a los pedos, ¿entendés? Y le dijo, no, acá únicamente el presidente, anda a aterrizar a donde sea y entra por donde corresponde, al vicepresidente. Bueno, son formas. En fin, lo que hace Cristina me parece todo, me parece de mal gusto, pero bueno, allá ella. Volviendo en sí al tema del acto y su repercusión, Si viste la tapa de los diarios del viernes, Clarín titula: Cristina habló como candidata y acusó a la justicia de golpista. En un contexto del operativo, el operativo clamor que se esperaba, el clamor y el clamor de la gente para que ella se presente como candidata, porque eso es lo que se esperaba como para que dijera. Pero bueno, no dijo eso. Para La Nación el discurso tuvo un fuerte contenido electoral y es obvio que esta persona en ese lugar, en ese contexto, le dé ganitas. Pero bueno, hubo notas de color en el acto. Máximo Kirchner subido un paravalanchas, saltando, no sé si lo viste, y a su lado Mayra Mendoza. También en un paravalanchas de color, porque es obvio, ¿no?, que siempre sucedió que en la era acá las cámaras de televisión fueran a tomar la imagen. Está todo, no hay nada al azar en estas cosas. La gente que transmite estos actos ya está guionada, sabe por dónde, qué tomar, qué no tomar, qué imagen hacer. Está estudiado. Y más teniendo a Tristan Bauer, que fue la persona que es director de cine, primero que nada, y fue la persona que estuvo en los periodos kirchneristas haciendo lo que es imágenes. Entonces, bueno, es fuerte la imagen de Máximo con Mayra Mendoza en un paravalancha. De barra brava estaban ahí arriba. Pero bueno, es lo que quieren vender, es lo que quieren vender. Así es simple. La Universidad de Periodismo de La Plata dio suerte a los alumnos para que los vayan al acto. La policía recorrió las escuelas en la Plata. Se vuelven más papistas. Después visitó las escuelas de La Plata diciendo que tenían que ir al acto, que se levantaban las clases. Y después la autoridad provincial, cuando esto se supo, sancionó a los policías que habían ido. Mirá si el policía de por sí va a ir a decirle a la escuela: chicos, váyanse al acto. Obviamente alguien lo mandó ahí. En definitiva, trascendió que lo suspendiera. Este discurso de Cristina, de un poco más de una hora, fue, ¿cómo te diré? No sé si la palabra es inconexo, pero tocó diferentes temas que por ahí no estaban hilados. Viste que Cristina es de agarrar un tema y desarrollarlo, y vuelve para atrás y va para adelante, pero todo dentro de un marco. Si algo tiene es que es una oradora excelente. El manejo de las palabras que tiene, más allá que sea una catarata, pero hay que estar ahí arriba y hablar una hora. No es sencillo. Y tratar de hacer cosas coherentes, hilar y hablar en profundidad y proyectar para... Bueno, es complejo. Dentro de la complejidad que le conocemos de su discurso, este fue inconexo. El tono que usó fue una cosa como que de desesperación, ¿no? Imperó la desesperación, como que un poco más nerviosa que de costumbre. Apelando a su particular visión de la historia, que ellos tienen, que forma parte del relato acá, aludió que en la historia de este país existía un pacto democrático tácito. Un pacto democrático, escuchá lo que te digo, tácito, desde 1983, que se rompió con el atentado que ella sufrió. Ella siempre pone puntos de inflexión de la Argentina, como por ejemplo cuando planteaba que todo había sido una continuidad desde el golpe militar hasta que asumió Néstor. Esa historia, ese relato que instalaron para algunos, para otros no, pero que instalaron en gran parte de la gente, de que no, en la Argentina vino el golpe y después del golpe vino Néstor, que corrió a los militares del gobierno, o sea, se está comiendo toda la democracia del 83 en adelante, se la come en el relato, porque ellos son los salvadores de la patria, y así lo dicen los textos que ellos publicaron cuando fueron gobierno, y vino Néstor y corrió a los milicos. Bueno, esa es parte del relato, o sea que antes de Néstor no hubo gobiernos democráticos y el salto de la dictadura es a Néstor Kirchner, porque Néstor recuperó la democracia. Ese es el relato, la base del relato, Comento esto para que se entienda un poco la locura de esto, ¿no? El nivel de la locura del relato. De locura no tiene nada, porque no son ningunos locos, ¿entendés? Son muy vivos. Pero nosotros tenemos que decir estas cosas, porque estas cosas hay que decirlas. Y hay que decirle a la gente, a los chicos que le han metido en la cabeza, es mentira, que esto es un relato. Bien. Según su visión de la historia, este planteo del acuerdo democrático se rompió el 19 de septiembre, cuando a ella le ponen la pistola en la cabeza. Y que hay que rehacer ese pacto democrático frustrado por el atentado, o sea, dos locuras juntas, ¿no? El pacto democrático, una locura, no hubo pacto democrático en este país. Y la rotura de ese pacto, que tampoco fue, ¿no? Dos locuras juntas. De acá se desprende, de esto que te estoy contando, que ella necesita imperiosamente que la justicia establezca que el atentado fue perpetrado por una conspiración contra la democracia y no por un grupo de loquitos sueltos, cuatro perejiles, cuatro tarados que un día se le antojó hacer esto, porque no puede ser que cuatro loquitos atenten contra la vida de ella, ¿entendés? No puede, para su visión, no pueden cuatro taraditos intentar matar al presidente. Si alguien trata de matar, está bien. Fíjate que se banca que intenten matarla, pero siempre y cuando sea una super conspiración de los poderes concentrados, Macri, de los poderes concentrados, de los que yo, Macri, que la intentaron matar. Siempre Macri en el medio. Por eso, de repente, entre otras cosas, están haciendo una presión terrible contra la jueza Capochetti, que es la que lleva el caso, para que se raje. Y meter ahí algún otro juez, seguramente un juez de justicia legítima, un juez K, para que tome el caso y determine fehacientemente que atrás de los copitos de esta gente que estuvo ahí, por lo menos estaba Macri, ¿sí? En fin, la ruptura de este pacto es el centro donde ella se pone, porque la democracia es ella. Dijo aparte, en este realmente un delirio, ¿no? Es un delirio. Dijo que hasta el pacto democrático, recuerdo, el pacto democrático que cuando asume Néstor, cuando Néstor corre a los militares de este país. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Néstor corre a los militares. Se lo morfó Alfonsín, a Menem. Néstor corre a los militares. Bueno, según Cristina, el pacto democrático, hasta el pacto democrático, gobernaba en este país el partido militar, que fue sustituido ahora por el partido judicial. Y acá empiezan a aparecer lo peor, ¿no? Va sacando lo peor del egocentrismo que tiene. Y le aparecen algo que siempre dijimos que tienen realmente, que es esta cuestión de la autocracia. Son autocráticos, quieren estar ellos, nada más, exclusivamente. Ella cree que la justicia es un partido político y que, como forma de acción en contra de la democracia, sustituyó al golpismo. Esto que hablábamos, venimos hablando hace no sé cuánto tiempo, de que en un tiempo las democracias eran, a la democracia la volteaban los golpes de Estado. Y los golpes de Estado estaban bien vistos por la población porque no se bancaban a quien estaba gobernando en democracia. Entonces había golpe de Estado. Cuando la sociedad empezó a ver con malos ojos los golpes de Estado y no tuvieron popularidad, empezaron a aparecer las autocracias. ¿Qué son? Cosas que suceden dentro de la democracia que atentan contra la propia democracia. Esto está pasando en todo el mundo, ¿sí? Tipos que llegan al poder democráticamente y desde la democracia misma hacen cosas para quedarse con el poder ellos solos. Ejemplo Maduro, ejemplo Chávez. Romper con todas las instituciones, meter en cana a los opositores, controlar la prensa. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es una autocracia. Para Cristina, en su concepción, para estos tipos, Cristina y lo suyo, pero no es la única Cristina, hasta el pacto democrático, o sea, cuando Néstor corre a los militares, gobernaba el partido militar. O sea que para Cristina, Alfonsín fue parte del partido militar, Menem también. y que ahora ese partido militar fue sustituido por el partido judicial, que es el que pretende obviamente meterla presa por todas estas cosas que están pasando. Es más, el partido judicial, según Cristina, está relacionado con la inflación, porque también el partido judicial mueve este país económicamente. Fíjate los delirios, ¿no? Los delirios. Esto viene a cuento de que la justicia autoriza aumentos de precio y, por tanto, al autorizar gobiernos de precio, la justicia genera inflación. ¿A qué viene? Viene a que en un momento este gobierno declara servicio de interés las telefonías, a la telefonía y a la internet. Como tal, congela los precios y las compañías van a la justicia y la justicia les avala el aumento. ¿Por qué? Porque la compañía automáticamente, ¿qué hicieron? Aflojaron la inversión, bajó la calidad de los servicios. Entonces, obviamente, corría riesgo, y el Estado no se hacía cargo, corría riesgo de cortar las comunicaciones en este país. La Corte Suprema avala el aumento de las compañías de telecomunicaciones, por eso Cristina dice que la justicia genera inflación. Así de simple. Todo el tiempo también Cristina en su discurso marcó diferencias entre los gobiernos nacionales y populares y el resto. Nosotros somos nacionales y populares, dijo. No es nuevo tampoco esto, no es nuevo. O sea, lo que recopilo es parte sabida de un montón de cosas de las veces que la hemos escuchado hablar, de su conceptualidad. Y tratar de poner blanco sobre negro, porque si te morfaste una todo esto y crees todo esto, por Dios. Porque tampoco creo que toda la gente que esté ahí, que estaba ahí, pensaba así. Como tampoco creo que toda la gente que estaba ahí siguió el hilo de estas cuestiones, porque es complicado. Es complicado. Más cuando te gritan y más cuando todos gritan, cuando dice dos palabras y le aplauden, ¿viste? No. En fin. Marcó diferencia entre lo NAC and POP, ¿viste? De ellos, los gobiernos nacionales y populares y el resto. A ver. En ninguna constitución, en ninguna ley dice. Que hay gobiernos nacionales y no populares, ¿entendés? Todos los gobiernos nacionales son nacionales, todos son populares porque los vota el pueblo. Puede no gustarte, pero son populares. Pero esta definición de nacional y popular es realmente peligrosa, porque ¿quién la hace a esta definición de NAC and POP? Ella define. Entonces, al definirse ella y su gobierno como un gobierno nacional y popular, se legitima. Y al legitimarse ella como gobierno nacional y popular, deslegitima a los otros. No existen, los niegan, no los reconocen. Entonces, ella es legítimamente, para ella obviamente, ¿no?, un gobierno nacional y popular y el resto no. Entonces no lo reconocemos. Entonces no le damos el bastón presidencial a Macri, porque no lo reconocemos, no es. Entonces todo lo demás no es. Entonces somos nosotros solos. Entonces, todo lo que viene atrás, ¿no? Entonces, el pacto democrático, entonces vino Néstor y corrió los militares, entonces Alfonsín y Menem no existieron, entonces ahora manda el partido judicial, entonces la justicia genera inflación. ¿Entendés que es un delirio? ¿Entendés que por ahí, si no desmenuzás estas cuestiones, hasta por ahí podés llegar a meter la pata a que una idea de estas se te meta en la cabeza? Después puso como ejemplo, por ejemplo, seguir a Chávez o a Correa, que son justamente modelos específicos de autocracia, la de Chávez, la de Correa. Desde el punto de vista económico, el discurso fue estatista, ¿no? En un tiempo fue privatista, allá atrás. Ahora el Estado tiene que hacer todo, manejar todo, dirigir, actuar, distribuir, marcar pautas. Obviamente. Y obviamente ignoró al gobierno. Ni siquiera expresó un deseo de buena salud para el presidente Fernández. ¿Ignoró al gobierno? ¿De quién? De ella, si ella es la gestora. Al correrse al costado, está ignorando que ella es gestora de esta asociación, no iba a decir ilícita, porque te sale, pero de esta cuestión que les llevó al poder, la llevó a la presidencia, ella lo gestó, ahora lo ignora. Porque la única NAC and POP es ella. y su concepción, qué loco, ¿no? Pero su, desde su concepción y de la de ellos, de ese círculo áurico que la rodea, es que la única legítima es ella y el resto no existe. Y en la medida en que esto siga funcionando de esta manera, no sé si esto es la grieta, pero decididamente, tomando como todo esto que charlamos, de que los únicos que existen son ellos, de que los únicos legítimos son ellos y el resto es ilegítimo, ¿viste? Bueno, no somos ilegítimos, no somos impopulares y no somos de otro territorio, somos nacionales, somos populares todos. Y cada vez más se marca la diferencia con esta persona que puede, desde su, para mí, desde su extravío, iba a decir otra palabra, pero para mí desde su extravío, que cada vez más uno se convence que es totalmente intencional, como así la de todos sus seguidores, los más cercanos, están adentro de un barco que no tiene retorno. Para ponernos de acuerdo, no, pero en su compañía, como dice el negro Finochetti, arrancamos este vermut de hoy, 20 de noviembre. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.